Estamos en contacto con Tobía Testa, quien es, él vive en, está ahora momentáneamente en Venecia. ¿Cómo te va, Tobía? ¿Cómo estás? Bien, a ver si ahí te escuchamos. Ah, ahí está. Ahí, buen día, Tobía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Tobía, contanos, estás en Venecia, contanos qué estás haciendo allá. Estoy haciendo una especialización en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, que es una universidad muy antigua y muy interesante. Muy bien. Bueno, y estás viviendo en Venecia, contanos cómo es la ciudad de Venecia, la gente, no hay autos, entonces cómo es, la gente camina, qué es lo que sucede. Sí, en Venecia no hay calles para auto, porque todo el transporte tradicionalmente desde el año 1000 hasta nuestros días se hace por agua. Y Venecia es son casi 100 islas interconectadas por pequeños puentes y por callecitas estrechas peatonales. Hay dos canales grandes por donde circulan medios de transporte público, que son los vaporetos. Pero es un transporte público que no es muy rápido porque es por agua. Entonces la gente, para hacer cortas distancias, en general se desplaza a pie, atravesando toda esa multitud de pequeños puentes y callecitas. Bien. Y la gente tiene que caminar, tiene que subir y bajar los puentes, subir y bajar las escaleras, tiene que ir por las vereditas, nosotros que se van armando la vera de los canales. Exacto, exacto. Venecia no es una ciudad demasiado extensa, de una punta a la otra tiene más o menos 4 o 5 kilómetros, por lo cual las distancias en esa ciudad son relativamente cortas y se pueden hacer caminando. Uno puede optar por ir caminando o tomar el vaporeto, y en cuestión de tiempo no hay mucha diferencia, es más, caminando en general se llega más rápido. Por eso los venecianos tienen muy buena forma física, porque para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir a la estación de tren, para tomar el tren para ir a trabajar afuera de la ciudad, todo eso se hace caminando y de buen paso, subiendo y bajando escaleras. Sí, me dijeron, y en una oportunidad decía un arquitecto, el arquitecto Luis Grossman, que escribió una columna en el Diario de la Nación sobre arquitectura, decía que, decía el hombre bien, entiéndanlo, decía que en Venecia las chicas y los chicos tienen las mejores piernas y colas, ¿no? Sí, de hecho, están en muy buena forma física. Es muy raro ver gimnasios en Venecia. Los pocos gimnasios que hay tienen más que ver con el remo, porque la gente no necesita ir al gimnasio. Por un lado, la alimentación es bastante equilibrada y el hecho de que la ciudad no tenga automóviles obliga a tener un poco de ejercicio aeróbico a la ida y a la vuelta del trabajo, de la escuela, de las compras o del bar, que es otra de las actividades preferidas de los venecianos. Pasan mucho tiempo en el bar. Se me ocurre, porque me habrás estado seguramente en Ámsterdam, pasa lo mismo. La gente en ese caso usa la bicicleta y también está en muy buen estado físico, ¿no? Sí, claro. Bueno, en Venecia la bicicleta es impracticable debido a los puentes. Tú te caes al agua. Sería una gran cosa para Venecia. El día que inventen la bicicleta que anda sobre el agua, va a ser una revolución para Venecia. Sí. Seguramente. Pero digo, estas ciudades, ¿no es cierto?, que tienen esta situación, que es los lleva a usar tanto la caminata como las bicis, ¿no es cierto?, seguramente ayuda a la salud pública, digamos, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Y además uno se acostumbra y ya lo toma como un paseo. O sea, yo en general, cuando tengo que ir desde Rialto hasta la estación, yo vivo en Rialto. Voy eligiendo caminos distintos para ir variando de paisaje, y hay multitud de pequeños pasajes y pasadizos y como pequeños atajos para ir más rápido. Y es casi una actividad divertida, ¿no? Claro, claro, claro. Está bueno. Bueno, sí. Voy caminando, voy mirando la fachada de una iglesia, la entrada de un pórtico, una callejuela, un puentecito, siempre hay algo para ir distrayendo la mirada mientras uno va caminando de buen paso. Y esto pasa en invierno, en verano, en todas las estaciones. En todas las estaciones. En invierno lo único que puede llegar a pasar es que haya mucho frío, entonces hay que ponerse unos buenos guantes. Y en noviembre, en general, el periodo de agua alta, pues suele haber algunas crecidas, tal vez se tenga que usar botas o caminar sobre las pasarelas que la municipalidad pone para no mojarse los pies. Está bien. ¿Cómo está el patrimonio arquitectónico? ¿Está preservado? ¿Siguen trabajando en eso? ¿Cómo lo ves? Siguen trabajando en eso, porque el patrimonio arquitectónico e histórico de Venecia es gigantesco, por lo cual cuando terminan por una punta tienen que empezar por la otra. Es un acervo cultural muy difícil de mantener y muy, muy grande. Por lo cual, trabajo para restauradores hay siempre. Es muy raro ver Venecia sin edificios que tengan la fachada cubierta para restaurar. Generalmente esas fachadas cubiertas, debido a los restauros, se van moviendo de un edificio a otro, pero están siempre instaladas por ahí. Bien, Tobía, y a tu criterio, vos conocés el norte de nuestro país, que aquí hace calor y hay ciudades donde tienen un poco de subidas y bajadas, la gente por ahí es reacia a usar bici o a caminar, y el calor, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede salir de esta zona de confort, de andar con el auto? ¿Cómo lo ves vos? Y es una cuestión de voluntad y de querer cambiar también, porque yo creo que el auto ya es un paradigma del siglo XX, ya no es más del siglo XXI. O sea, tendríamos que estar pensando otras soluciones. Una solución otra. Sí, el hecho de que en cada auto haya 1,2 personas no tiene mucho sentido. Eso tenía sentido cuando las familias eran nucleares, eran familias de 4 o 5 personas, entonces un auto servía para 4 o 5 personas. Hoy en día no sucede eso. En cada auto se ve una persona, dos máximo, pero ocupa el lugar de los autos antiguos que servían para 5. O sea, eso lleva a la congestión, al uso no racional de la energía, del combustible, a contaminar más, a más sedentarismo. O sea, es un paradigma para repensar completamente. Exactamente. Bueno, Tobía. Y bueno, sí. En contrapartida, el paradigma que se está viviendo es el de estar en buena forma, en buena salud, no ser sedentario. Por lo cual, caminar es una buena opción, la bicicleta es una buenísima opción, es uno de los inventos mejores de la humanidad. Es una máquina simple y que nos permite llegar muy lejos. Y bueno, si hace calor o si hace frío, hay que equiparse de manera apropiada, nada más. Claro, llevar pañuelitos para sacarse la transpiración, por ejemplo, ponerse algún... Sí, un sombrero para la sombra, ropa liviana, y tal vez tomárselo con un poquito más de calma, como un paseo. Lidia, Tobía, te saluda. ¿Cómo estás? Soy Lidia, estoy acá acompañarlo acá a Basilio, y yo digo que tiene que ver también con la falta de organización, ¿no? Siempre salimos tarde, salimos sobre la hora. También. Ese es... creo que el mayor de los problemas. Sí, yo creo que el mayor obstáculo es tener ese reflejo de organizarse de otra manera. Y es como duro de lograr porque necesita de implantar un ritual distinto, ¿no? Uno no se organiza porque sabe que salta en el auto y va. Claro. En vez, tendríamos que poder romper esa inercia y crearnos un ritual distinto, es decir, nos levantamos media horita antes, desayunamos bien... Y esa media horita la usamos para ir hasta nuestro lugar de trabajo, a la escuela. Y bueno, Einstein decía, es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Hay que desintegrar un prejuicio. Exactamente, es muy difícil, pero bueno, hay que ponerse en campaña, ¿no?, para educar a la gente. Bueno. Sí, bueno, pero a mí me llama mucho la atención de que la gente no piensa en esto y, por ejemplo, de repente... pasa 2 horas en el gimnasio después para hacer lo que podría haber hecho sin pagar un gimnasio y usando mejor sus recursos. Poco sentido común, ¿no? También. Sí, estamos mal. Sí. Bueno, todavía, ¿cómo está hoy Venecia? Hay 5 horas de diferencia, ¿no? Sí, Sí, bueno, empieza a ser una tardecita invernal típica, 10 grados, húmedo, los Claro. pisos están como Bueno. mojados. Es una ciudad muy húmeda, pero bueno, tiene su velo de misterio y de encanto Bueno. por eso. Y la caminan. Y el secreto de las cinturas finitas, las piernas robustas y las Robustas. colitas lindas es caminar, Los los glúteos glúteos. Ah, sí. levantados. ¿No? Los glúteos venecianos son famosos en todo el mundo. Está bien. Bueno. Producto de exportación. Exactamente. Bueno, Tobía Testa, muchísimas gracias y bueno, que tengas un lindo sábado. Bueno, muchas gracias. Hasta Saludos luego. para Chau, Los chau, chau. chau. Bueno, la opinión, ¿no es cierto?, de la gente que precisamente nos deja su mirada con Claro. respecto a este tema de... Yo creo que se habla mucho de sacar las escuelas. Particularmente creo que esa no es la solución. O sea, la ciudad es mi mirada, ¿no? Lo que estoy diciendo. La ciudad, y es lo que yo leo, y es lo que yo veo que están haciendo las ciudades, que están pensando realmente los problemas. Por ejemplo, Rosario, sin ir más lejos, vamos a Barcelona, que es el modelo Barcelona que se ha exportado a todo el mundo en planificación. La gente. La descentralización es buena, o sea que, no la, que la gente no tenga que venir siempre al centro para todo, Para todo. sino que en su barrio pueda tener todo: escuelas, centros sanitarios, supermercados, plazas, etcétera, etcétera. Evitar que se trasladen. Eso se llama la multifocalidad en los servicios. Y después, en el centro no hay que sacar las escuelas. La solución es que la gente camine. Y el padre, si es padre, tiene que hacerse cargo y tiene que disponer del tiempo y educar a su hijo, que tiene que caminar, que es bueno para la salud porque va a vivir 90 años, porque la humanidad ahora, la gente vive hasta muy grande. Y que tiene que cuidarse, y que hay que sociabilizar, y que hay que perder el miedo, que hay que recuperar la confianza entre los vecinos. Me parece que pensar en sacar las escuelas como si fuera la solución de sacar los boliches, que bueno, está bien, porque los boliches producen mucho ruido, etcétera, etcétera. Es como la fábrica no puede entrar en el centro, no puede haber una fábrica al lado de la iglesia, catedral, basílica. Pero me parece que una función tan interesante como es la de la educación debería seguir estando donde está ahora y cambiar el paradigma de cómo nos desplazamos nosotros para llegar a esta actividad. Por ejemplo, la universidad. La universidad debería estar desparramada por toda la ciudad, absolutamente. No debería existir un campus. Puede haber un campus para cuestiones específicas, pero esto está escrito y está estudiado. Ahora con esta carrera de arquitectura, no hay que rasgarse las vestiduras, que los teóricos sean en el Girardi y que las clases prácticas sean en algún salón que hay disponible en el sector sur de la ciudad. Porque precisamente el estudiante de arquitectura lo que va a hacer es aprender la ciudad, recorriendo la ciudad y recorriendo las aulas en la ciudad. Entonces me parece que lo que hay que hacer es caminar. Hay que caminar, hay que desplazarse, usar la bicicleta, y la solución no es sacar las escuelas. Pueden aparecer sucursales de las escuelas que están en el centro en otro lugar, pero las escuelas no deben salir. Me parece que es la solución más fácil, ¿no? Pensar en, a ver, ¿cómo lo solucionamos? ¿Lo sacamos? No sé, pienso que el equipo técnico de los municipios del Valle Central deberían asesorar, y lo digo con todo respeto y bien, uno ha crecido y dice las cosas de otra forma. Hay que estudiar qué es lo que ha pasado en otros lugares con respecto a estos temas y asesorar bien a los intendentes. Yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad. Yo veía los comentarios de profesores universitarios que enseñan arquitectura planteando precisamente eso, sacar las escuelas. Darle prioridad al automóvil y no, no, no, hay que cambiar el paradigma. Bueno, no sé, me salió esto de profesor de hablar de esta forma, pero bueno, pero me Pero lo parece decís que con conocimiento, sí, obviamente. con convicción y con conocimiento, me parece que vamos a ir hablando a lo largo del ciclo estas cuestiones que tienen que ver con la Estaría bueno que planificación. se produzca un espacio de debate. Me parece que el municipio tendría que proporcionar un espacio de debate entre la gente que opina de esta forma, entre los vecinos que conviven con esto, y Claro. bueno, llegar a un consenso. Y como te digo, la importancia es la convivencia. Sí. Que creo que ahí es donde es el mayor de los problemas. Sí, yo creo que el intendente de nuestra ciudad ha modernizado la ciudad de Catamarca, tiene aspiraciones políticas, quiere ser gobernador, esa es la realidad. Entonces, desde esa mirada, creo que el intendente tendría que entender esta situación. Hay que ir a Rosario nomás y ver que Rosario viene del modelo Barcelona y ver lo que están haciendo en Barcelona. Hay que recuperar la confianza entre los vecinos. ¿Y qué mejor forma que caminar? 2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad.